93.9. Estos son los temas que te hicieron bailar hasta el cansancio. Los que te hicieron llorar porque llegaron a tu corazón. Los que te hicieron emocionar. Los que te hicieron reír. Toda la música está en Retroactivo. Los sábados a las 13. Retroactivo. En sintonía con tus recuerdos. Pizza a la piedra con berenjenas grilladas, peperoncino y ajo. Pan de Filadelfia y olivas con morrones de tres colores. Pan de calabaza y cinco especias. Pasté de zanahoria, jengibre y sésamo. Muffins de olivas negras y provolone. ¡Ay, wow! El arte de amasar. Comidas, clases de cocina a medida, pizza party y catering para eventos. Visita nuestro sitio www.elartedeamasar.com, donde encontrarás cientos de recetas elaboradas por nosotros. También www.pizzapartyalaparrilla.com y vas a ver de qué te estoy hablando. El Arte de Amasar, un sitio donde desarrollamos y experimentamos cada día el maravilloso arte de cocinar. Contactanos desde nuestra web o al 15 50 51 88 17. www.elartedeamasar.com. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del capi di tutti del capi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. 93.9. Calles de la ciudad, está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Bienvenidos una vez más a su cita obligada de todos los viernes. Esto es un programa hecho por los alumnos de la Universidad de Palermo y coordinados por Alejandro Di Giacomo. Con una sorpresita acá en el piso, damos comienzo por Radio Palermo a la cocina del periodismo. Y aunque sea un invento mío, y me lo esté imaginando. Máxima número 1023 de la cocina del periodismo. El 87% de los que comen pizza fría después de las 2 de la mañana tienen serios problemas de autoestima. Cuatro minutitos pasada la 1. 5 tengo en mi computadora. 5 acaba de cumplirse acá, pero sí, estamos viendo C5N y todavía va 4. Un gran noticiero. 28 grados, la sensación térmica. No hace calor acá, está lindo dentro del estudio hoy. El estudio está hermoso. Está hermoso. Damos comienzo a la cocina del periodismo. Mi nombre es Matías Hernán Milmar. ¿Por qué completo? ¿Por qué decís tu nombre completo si decimos cómo nos queremos que nos digan? Sí, porque después me dicen Hernán y no me gusta. Encima no te gusta que te digan Hernán. Te juro. Y también estamos con Yamil. Claro, ¿ves? Yo digo Moisés Yamil Cam. No, yo tengo un primer nombre. Pero tu primer nombre no es Yamil. Claro. ¿Estás mintiendo? No. ¿Cómo que no? Yo digo como me dicen. Mi nombre artístico. Es mi nombre artístico. Tu nombre. Bueno, yo hace unos meses me tuve que ir a inscribir a la Asociación Argentina de Actores. Y te preguntan cómo crees que sea tu nombre artístico. ¿Ah, sí? ¿Ya te tuviste que inscribir? Me tuve que inscribir. ¿Por qué? Para, ¿te acuerdas de la publicidad que conté acá al sí, aire? Sí, sí. Bueno, me tuve que inscribir y te preguntan cuál crees que sea tu nombre artístico. Y dije mi nombre, pero sin Hernán. Claro, Matías Milmar. Matías claro. Milmar, ¿cómo suena? Secos, claro, a secas. Pues, Yamil Ham, el mío. Porque me dicen todo Yamil Ham. Yamil, va. No, por eso. Y también te dicen turco. ¿Turco? Podrías ponerte el turco. Viste que atraparon a un narcotraficante que se llamaba Mi Sangre. Sí. ¿Y por qué a vos no te pones el turco? Turco Ham. Sí, pero bueno, eso más después. O sea. ¿Más después? Claro, más adelante. Más luego. Más adelante, mejor dicho. Hoy, si todo sale bien, si Dios quiere, vamos a tener una visita acá. Una visita de lujo, según me dijeron mis productores, nuestros productores. Una visita de luxe. Hoy, lamentablemente, por cuestiones físicas de espacio, Pablo Ríos González, nuestro mejor productor. No le quiero mentir vos. Nuestro co-conductor colombiano, junto a nuestro griego, Viste que somos turco, griego, colombiano. Hay solo dos, cada cinco personas de la cocina del periodismo, dos son argentinos. Bueno, tres. Era otra máxima. No, dos, vos no. Turco, colombiano, griego, un judío. Pero judío no es una nacionalidad. Sí, es judío. Y Rodrigo. Y Rodrigo. Rodrigo. Y Pablo Río González hoy va a oficiar de productor. No le queda otro. Exacto. Alguno tiene que hacer el trabajo sucio. Y Pedro también, que está por ahí. ¿Vos lo ves por ahí atrás? Yo no lo veo. No sé dónde están los productores de la cocina del periodismo. No, no están. Es como que no. Se fueron a almorzar. No. Y lo bien que hicieron. Porque nosotros estamos acá, como todos los viernes, sin almorzar. Muertos de hambre. Muertos de hambre. Ponele. Entonces, si quieren saber quién es esta entrevista de Luxe, que tenemos... Pueden entrar a 100radios.com, poner Radio Palermo y ahí sale. Ya enseguida, en mi Facebook que tengo miles de seguidores y en mi Twitter también miles de cientos ya lo... Tenés muchos suscriptores. ¿Suscriptores en Facebook? ¿Para qué sirve la suscripción? Es tipo Twitter. Facebook lo sacó hace poco. Ah, pero lo agregás como amigo, ¿o no? Sí, pero sí, o sea, vos no me aceptás, pero yo me puedo suscribir, entonces vos lo que ponés de estado lo puedo leer. Me ha pasado de mandar solicitud... Y inmediatamente se me pone como suscripción. Claro. Ahora mandá la solicitud y ya se pone para suscribirte. ¿Y cómo me fijo si tengo suscriptores? No sé, no dice, ¿no? Dice por ahí en el perfil, no sé, en configuración. Viste que yo con la tecnología... Soy bastante cavernícola. Soy bastante cavernícola. Sí. Bueno, pero si quieren saber pueden poner también FM 93.9. Y nos escuchan a nosotros, que eso no va a estar bueno, pero van hasta enterarse quién es nuestra invitada del día de hoy. Exacto. También pueden escribirnos a nuestro Twitter, @lcdp12. Ahí la invitada ya nos estuvo mencionando en un par de tweets, así que quizás ya se enteraron. O también pueden escribirnos a nuestro Facebook, La Cocina del Periodismo, y a nuestro mail, cocinaperiodismo@gmail.com, que lo tengo abierto. Lo tenés abierto. Y esta es la noticia del día. Tenemos abierto el mail del programa. Lo tenemos abierto, chicos, hoy. Así, quedamos así. Lo tenemos abierto. Vos también, vos sos mal pensado también. Yo dije que lo tenemos abierto. El mail. El mail. Sí, el Facebook y el Twitter también. ¿De qué te reís, Pablo? ¿De qué te reís? Si no entendés. Yo colombiano no entendés. Tenemos abierto el Facebook y Twitter. Y también puedes llamarnos a dónde, Turco Yamil. ¿A dónde? Al 4899-1647. Soy un genio. O el otro número también se dice, el de abajo. Obvio. Claro, hablan colombiano, hablan el mismo idioma que nosotros, pero un poco cambiadito. No, pero es... no entiendo. Igual para ahora voy a presentar contestador, decir el número de contestador. Contestador 51975338. Quería decir que en Colombia se habla el mismo idioma que nosotros, no sé si es el mismo idioma, pero parecido. Ah, es castellano también. Sí, es castellano. Es colombiano. Es colombiano. Bueno, como nosotros, el porteño. Claro, tiene otro acento, pero también depende de la... Ya lo hablamos con él acá, pero depende de la región y la ciudad. También hablan diferente. Por ejemplo, a Pablo no se entiende nada. Claro, exacto. Yo el primer día, voy a confesar. El primer día de facultad creo que estuvo Pablo en esa aula. Y el chabón dijo... No sé qué dijo. ¿Cómo el chabón? ¿Qué es el chabón? No es una palabra radial. El tipo dijo... Bueno, el tipo sí. No, tampoco. ¿Vos sabés que yo me confundí? Pensé que era un brasilero cuando habló. Pensé que era brasilero, ¿o no? Tiene un tono brasilero. Sí. Vas, ya tenés en la cabeza que es argentino. Es colombiano. Claro, bueno, pero yo el primer día que no lo conocía, lo escuché así en el aula y dije, ah, mira, un brasilero. No, resulta que era colombiano. ¿Te acordás el lateral por derecha, Uibarra? Un genio. Bueno. Mi ídolo de la infancia. Bueno, yo pensé que era colombiano. Me estás jodiendo. Te habló hace mucho tiempo atrás cuando no soy tan culto como soy ahora. Claro. Ahora que sabes que el negro es argentino, ya estás. Y aparte jugó en la selección, después lo vi jugar. Sí, pero siempre estuvo el Pupi Zanetti ahí arriba. Arriba de él. Para mí era el 4 de la selección. Y porque el Pupi... Pero el Pupi es el Pupi. El Pupi es el Pupi. El Pupi no tiene comparación. El tipo se fue a Italia y es capitán del Inter. ¿Hace cuánto? Por 10 años casi. No, más. Yo creo que más de 10 años. Ah, capitán no sé, pero que te habló de que juega. No, bueno, no es lo mismo. No, sé, no jugar que es el capitán. Por eso, hay muchos que jugaron y pocos. Pero vos pensás, el capitán es el que maneja todo, ¿me entendés? Vos pensás que el tipo y los jugadores que pasaron por el Inter. O sea, agarraba a Figo y le decía, che, pibe, le decía el Pupi a Figo, por ejemplo. Vos vas a cobrar esto de los premios. Porque el capitán es el que divide los premios. No es una tarea oficial de cada eso. Se supone... No, lo hacen. Es casi oficial. O sea, ponen el capitán y el capitán es el que pelea los premios y todo eso. Acá desde México, sí. Martín Sánchez Rubio nos está diciendo buenas tardes, Argentina, saludos desde México. Así que nos están escuchando desde México, somos internacionales. Y Rodrigo no viene hace 5 semanas más o menos, pero prometió... Cuando vuelve el tipo, viene bien. El tipo vuelve y cumple. No es como Pablo que no cumple, pero no viene tampoco. Claro, Pablo no cumple, no viene, pero vamos a decir que labura bien. Prometió sorpresitas. Prometió sorpresas y cumple Rodrigo Marcolies. La semana pasada... ¿Vino la semana pasada Rodrigo? No, no vino. Iba a venir la semana pasada y prometió traer alguna entrevista. Y no vino y no la trajo, por lo tanto. Exacto. Pero vino hoy y parece que sí. Ya está con nosotros. ¿Está con nosotros? No está sé. Con nosotros. Nos informan acá que nuestra invitada de lujo del día de hoy está con nosotros. Pero pará, porque el público... Nos están escuchando internacionalmente. Se lo decimos a ella para que sepa. Nos están escuchando desde México. Nos acaban de mandar un saludo a nuestro Facebook. Somos ya se está sentando junto a él vendría a ser el representante. El representante. El manager. Exacto. Yo pensé que mi figura lo hicieron por mí. Porque volvía. No. Nosotros no tenemos figura. Nosotros no somos figuras. ¿La va a presentar Rodrigo? Que la presente él. Vale, entonces la presentamos. Me acerco un poquito para el micrófono. Vale. Sí, vení a este, déjala. La dejo sola porque es la... No, la porque, ¿viste Mirta? La estrella, dejala ahí en el centro. Es como almorzando como Jimena Tandinetti. Claro. Eso. ¿Qué pasa con Mirta Legrand? Mirta Legrand va siempre de la punta. Claro, exacto. Va siempre de la punta. Bueno, ella también tiene que estar de la punta, ¿por qué no? Bueno, igualmente el nombre recién lo acabo de decir. Es conductora en el noticiero que va de 1 a 5 de la mañana. De 1 a 5 de la mañana por C5N. Está estudiando periodismo, ahora nos va a contar sobre eso. Bueno, abrió... Hace poquito esto de los noticieros 24 horas con C5N. Y bueno, para eso está hablando Pará, con nosotros. Porque mientras otros duermen, ella está informando. Nosotros lo seguimos informando. Jimena Grandinetti, un aplauso para ella. ¿Cómo andan, chicos? Yo quiero saber, ¿qué se te cruzó por la cabeza para venir a este programa? No nos conoce. ¿Cómo estás, Jimena? No, primero quiero felicitarlos porque me parece muy buena la propuesta que tienen, entonces por eso estoy acá en realidad, porque apoyándolos. Bien, me gusta. Bien, bien. Pues siempre hacemos entrevistas por teléfono. Sí, ahora siempre por teléfono. Es la primera vez que viene... Contamos la historia. Vos la sabés la historia, supongo. Yo te la mandé el ¿Eras mensaje. ¿Eras una vez? Claro, eras una vez, hace un tiempo, te mandé un mensaje... Ah, nuestra claro. Vinculación, sí. Perdón, estoy un poco dormida. No, está bien, está bien. Sepan disculpar. Y contesta a todos. Le digo, la gente está escuchando que le habla a las 3 de la mañana. Es más... Me asombró mucho cuando ayer me contestaste a las 5 de la tarde, pero dije, yo le mando tal, ella me responde a las 4 de la mañana, a 3 de la mañana y lo veo mañana. No. Si vos se lo mandás, ella lo lee en vivo. Nosotros a la gente de la tele la tenemos allá, como que es imposible contactarnos. ¿Les gusta la televisión a ustedes? Sí. Se da vuelta la entrevista en 2 minutos. No, es periodista. Es la sangre periodista, claro. No, pero ¿les gusta? Sí. Yo arranqué en radio. Quiero decirlo, por eso también estoy acá. Tiene voz de radio, porque yo no tengo voz de radio, yo no tengo nada, pero bueno. ¿Son locutores? No, no sea malo. Sí, ¿cómo? No, yo no tengo nada. No, primero tenerse fe. Esa la primera verdad. Clave, sí. Confianza, fe, tips, seguridad. Tips Grandinetti. Tips Grandinetti. Fe, seguridad y darle para él. Perseverar, sobre todo. Ayer me mandaron al canal un sobre un chico de Uruguay que tiene un programa de rock allá. Diciendo un programa de radio de rock. Uh-huh. Que quiere. No, que él quiere, viste, que lo escuchemos y todo bien, buena onda. Me parece que cuando hay proyectos de esta índole así interesantes y que sobre todo hay ganas, está buenísimo. Para, porque siempre tenemos entrevistas por teléfono, vía teléfono. Uh-huh. Y hoy tenemos el gusto de tenerla a Jimmy acá con nosotros. Pero me gustaría que sea parte de este grupo. Ya es parte del grupo. Vamos a para... trabajar. Trajimos para hacer trabajo. No, los periodistas no trabajamos. No, mentira, sí no, trabajamos. Sí, Y mucho, laburamos. Y mucho. La entrevista va a existir, porque este es un programa de entrevistas. Sí. Pero también está bueno que comente nuestras charlas habituales. Como por ejemplo, la voy a empezar yo. A ver. Tengo un gran problema. Estamos en un fin de semana de Halloween. Sí. Ustedes estuvieron disfrazando en 1 a 5. Sí, muy bien. Me gusta que sigan el programa. ¿Viste? Porque esa es una teoría de la ciencia de la comunicación decía que hay que vincularse, hay que meterse donde vos querés, vas a investigar. Entonces muy yo bien. Estoy haciendo. Yo estaba de 1 a 5 mirando todos los programas. Muy bien. Exacto. Y tengo un gran problema. Hoy a la noche me tengo que disfrazar y no sé qué hacer. Por favor, Wally de vuelta no. No sabes. No, Wally de vuelta no. Wally con mi persona. Hay un gran debate que tuvimos en De Una 5 en el que Nico me decía, Nico Magaldi, muy bien. No sé si dijimos que estamos en C5N, porque dijimos de una 5 y nunca dijimos C5N. Lo decimos C5N. C5N. Un saludo a toda la familia C5N. C5Niense. Que nos deben estar escuchando. Bien. El debate es: Halloween. ¿Hay que disfrazarse de cosas que refieran al terror? O de cualquier cosa. Yo opino que es una buena excusa para disfrazarse de cualquier cosa. Yo creo que habría que disfrazarse, hubiese que disfrazarse de algo de terror. De algo de terror. Porque se supone que es Halloween. Se supone que era tradición esa. Ahora, si no se me ocurre un disfraz, ninguno, menos se me va a ocurrir uno de terror. Pero si prestas atención a cómo festejan Halloween en los diferentes lugares del mundo, no solo se disfrazan de cosas de terror, sino por ahí hay un Batman, cualquier personaje es un buen personaje, bueno, adaptado por ahí a la situación, al contexto, pero... Bueno, acá se suele, en Halloween se suele disfrazar de cualquier cosa menos de algo de terror. Sí. Bueno, pero acá hacemos siempre las cosas al revés, porque además no forma parte de nuestra cultura, me parece. Y el terror, Halloween en sí, no. Aparte, acá te disfrazás de terror y haces Scream, todos los mismos. Bueno, pero se suelen repetir los disfraces igual. Sí, no hay mucho, no hay mucha variedad tampoco. Quiero decir algo, me siento muy extraña porque estoy sentada, para que la gente se lo imagine, en la cabecera de la mesa, como elegimos dijeron, ese lugar, elegimos. Como Mirta o qué sé yo, pero me siento un poco, ¿vieron en la familia cuando el nono se sienta en la punta de la mesa? Es un poco así, como demasiado poder acá. No es por el nono, es porque vas a pagar lo que vamos a pedir ahora, ¿viste? Que se la puta paga. Ah, ¿eso es una regla? Mentira, me están engañando. Pará, porque vos dijiste que hay que pagar lo que traemos. No, quisimos, sabemos que tomás mate. Bien. Quisimos traer mate. Quisimos, eso ya le va a hacer la cebadora. No hay secretos ahora en el nuevo estudio, que se vea todo, no hay problema. Porque claro, algunos dijeron, sobre eso también te queremos consultar. Vale. Uh-huh. Pero acá queríamos traer algo, comer, pero no nos dejan. Desde la cúpula no se puede. Dice el sonidista que no se puede tomar mate, pero mate, ¿no? Hubo bajada. ¿Agua se puede? Esto no existe. No, no puede. Agua traemos hierba. Bueno, vamos a traer agua. Encima ustedes tienen una mesa que se puede limpiar. Lo que pasa con nuestra mesa es que es alfombrada. Oh. Vieron que es un estudio de radio donde nosotros estamos actualmente en nuestro nuevo estudio. Y en realidad la mesa no es como esta, es de alfombrita. Entonces se cae la hierba. Y no sé. No, no sale más. Después tienen que venir con la aspiradora. Ya me pasó un par de veces. No, por suerte ustedes. No me retaron. Y yo intento, pero no, la verdad no es que sale. Porque viste que la alfombra se mete en las partículas. Las partículas, sí, las células. Diminutas. Así que. Y... Quiero saber un poquito de ustedes. Pues igual todo, ¿no? Está bueno. Esto quería yo, ¿ves? Esto quería. ¿Puedo saber? Cuéntenme de dónde vienen, hacia dónde quisieran ir en esto del periodismo. Es medio filosófica, ¿sabes? Me encanta. Está buenísima. Está buenísima. No dijimos nuestros nombres tampoco. O sea, no la presentamos a ellos, no nos presentamos nosotros. Quiero decir que igual ellos. Los conozco, pero me gustaría que se presenten. Bien. ¿Yo me presento con mi nombre o vos te presentás con tu nombre? Yo me presento con mi nombre, Yamil Ham. Un gusto. Un placer. Artístico. Matías Milmar, un honor tenerte acá. Un orgullo, además actor, el chico. Bueno, bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de eso. Tuvieron entrevistados actores en sus programas. Sí, por supuesto. Vamos a hablar también. Y Rodrigo ya lo conoce, pero igualmente... Y Rodrigo Alves es el que te abrió la puerta. Muy bien, Rodri, el que se puso en contacto. ¿Vos abriste esta puerta? Porque esta es la que da electricidad. Ah, no, chicos. Sí. El C5 también, todo me da electricidad. Yo voy así. Pero últimamente me está dando todo electricidad, porque a Pedro, estamos hoy operador, lo toqué hoy sin querer y también me dio electricidad. Estamos cargadísimos. Estamos cargadísimos. Pero ahí está bueno, Debe ser la altura del año. Sí, viste que en noviembre llegás y llega noviembre. Pero ojo, habla de mucha energía, por un lado está bueno. Ayer aprendí algo de eso. Dicen, viste que se lee las manos, se lee la gorra del café. Sí. ¿La gorra? La gorra, lo de que... La gorra. Y cuando tomás champagne, las burbujas... Champagne. Cuando tomás champagne, las burbujas tienen un efecto particular según la energía que vos tenés. Leo la espuma del Fernet. ¿En serio? No. Bueno, pero la mío, la verdad, ¿eh? No, yo te creo. ¿Para cómo es? ¿Tomás champagne? ¿Se puede traer agua? Champagne no. No, es parecido. Pero el color es casi igual. ¿Cómo se llama el sonidista? No sabemos cómo se llama. Javi. Javi. Porque no es pero operador. Es casi igual el color del agua que el champán. ¿Cuál es el drama? No, pegotea. No pegotea, tiene alcohol. No cuando nada. Tomas y te quedan las burbujas, ¿cómo se van? Bueno, las burbujas dicen la energía que vos tengas en ese momento cuando estás tomando. O sea, si vos sos una persona inquieta, quizás sea más efervescente las burbujas. Ah, o sea, te potencia tu tipo de energía, ¿se podría decir? No. Te desinhibe. No. Cuando vos lo tomás, dice cómo sos vos energéticamente, en ese momento. Ah, perfecto. O sea, vos sos inquieto, Magali, que se mueve por todos lados, lo toma, explota. La transparencia de la persona se demuestra una vez que ingiere champagne. Claro, una cosa así. Vos nombrás a Magali, pero antes de meternos con de 1 a 5, le quiero preguntar un debate que hay en el periodismo. Bueno, en realidad no hay en el periodismo, pero sí en los estudiantes. No se suelen ver estudiantes que se informen. Yo te quería preguntar a vos si vos sos de leer diarios, de ver noticieros. Por supuesto. Me gusta, voy mechando un poquito. Escucho bastante radio, que me encanta y además sirve para momentos en los que uno está haciendo actividades o cosas o vas en el auto o lo que sea, y sirve muchísimo la radio para informarse. Después, otro canal buenísimo para informarse, otro medio en realidad, perdón, muy importante para informarse es la tele, porque la tele... digamos, tenés un montón de sentidos que están expuestos en ese momento, entra por los ojos, entra por los oídos, tenés de todo, incluso ayuda mucho el tema de los titulares abajo, los graphs, que también te van informando. De repente por ahí no podés estar escuchándolo, por X motivo tenés muteada la tele, pero te va informando el graph, o al revés, estás cocinando, estás haciendo alguna actividad que no te permite estar frente al televisor y estás escuchando también. Por eso es muy importante, creo, mantener... el lenguaje radiofónico en la tele también, para mí. Jimena Rendinetti, ¿es una chica informada? Sí, saquen sus propias conclusiones mirando de unas 5 de la mañana hace 5N. Pero nosotros lo vamos a comprobar de otra manera. A ver. Nosotros hicimos un pequeño cuestionario que pueden participar los tres. Ah, ¿es una competencia esta? Es una competencia. Jime, Yamil, Mati, pregunta de actualidad. Se llama ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos a hacer el ¿Quién dijo ahora? Volvió después de las 5 semanas que ¿qué volvió. Qué truchas, no me contaron esto. Ah, yo recién me levanto. Yo me estoy enterando. No valen las de hoy, porque... No, yo me estoy enterando. Son bastante fáciles. A ver. Mira, la deporte es bastante fácil. Son frases. Frases textuales que usted tiene que adivinar quién fue el que lo dijo. Ah, ¿de deportes? Una de deportes. Bueno, no, pará. No sé mucho, pero cuando hay polémicas en el deporte es como que de repente me... Sí, Caruso, Lombard, siempre... Ahí, no sé, ¿Lorenzo sos? No, soy de Tigre y de River. Lo sabía porque... No, me preguntaste si era el Lorenzo. Fue mi nicho, a un lugar de fútbol, y estaba Celini de Vélez, Magali no me acuerdo tampoco. Sí, al lugar de investigación sobre el fútbol. Y vos habías dicho que era de Tigre, que había un libro de Tigre, pero no me acordé en ese momento. Sí. Pero bueno, pero entonces vamos a comenzar con el ¿Quién dijo? Vamos con el ¿Quién dijo? Entonces comenzamos con el ¿Quién dijo? 7 preguntas, un punto cada una. La primera, deporte fácil. Fácil, vas a ver. ¿Competencia entre Yamil, Jime y Matías? Sí, entonces. Oh, bien, anotame. Bien. Quiero que me anotes acá, Yamil, dale. Matías. Que no sea la carpeta de cuero. Sí, y no me mostres esto porque te parece que no. No, pero esto es lo del de otro ¿Quién dijo? Que perdiste. Vamos. No importa, yo te primero. Gané igual, pero ya lo vamos a explicar. Primero, ¿Quién dijo hacemos lo mejor para Boca? Falcioni. Ahí iba a decir 1-0. ¡Bien! Ah, es por velocidad también. Ah, no, sí, no, sí, no, no, no. Bueno, le probaste las dos. Claro. Yamil. Ojo, que lo tuve que entrevistar una vez, no saben con la... Vieron que tiene cara ya de mala. Sí. Bueno, no saben con la cara que me miró, creo que nunca tuve tanto miedo en la vida. Es máscara de Halloween. No, se puede usar. Sí, es su cara normal. Es máscara de Halloween totalmente. Lo tuve que entrevistar para C5N, lo corrí, chicos, no saben, porque yo antes trabajaba en la calle. Claro, también era una pregunta. Sí. El segundo, ¿Quién dijo? Esto después seguimos ahondando, ¿eh? A qué edad empezó a mover sí, todo. Obviamente. Segundo, ¿quién dijo? No quieren que paguemos para someternos, política. No quieren que paguemos No quieren que paguemos para someternos. Hay un ruido de... Relajito. 10. 9. ¿No es Cristina? 2-0, es terrible. Cristina. Terrible. No, porque cae en evidencia. No, te juro que no. Te juro que no. Ah, bueno. No, son. Llega 3 y yo me paro y me voy. Somos locales. Quedan en evidencia, chicos. Somos locales. Estamos peleando de tercera. No, pero pará, quiero decir algo. ¿Puedo interrumpir un segundo? No, pero no sé. Cuando uno estudia, y yo lo sé porque sigo siendo estudiante, es muy complicado. Los profesores pretenden que estemos informados, que estudiemos, que encima trabajemos, porque muchos a la par de estudiar trabajamos. Entonces es como que son demasiadas cosas. Parece que no, que es una pavada, pero es mucho. No es una excusa igual. Es una excusa, sí. Es una excusa. Yo leo en el colectivo cuando voy. Claro, hay cosas importantes. Ahí leo. Por ejemplo. Leo en el celular. O el diario. A mí me sigue gustando el diario papel. Sí. Yo elijo muchísimo más que el formato digital. Bueno, es un gran debate, porque acá Yamil, por ejemplo, lee libros, pero electrónicos. Va a leer un montón acá en el celular. A diferencia mía. ¿En el celular? Sí, un montón. Qué incomodidad, me muero. Me reacostumbré. Igual después agarro el libro papel y todo bien. Me pasan dos cosas. viste que a veces alguna amiga por casualidad tiene un libro, puede ser literario, fotocopiado, no sé por qué lo tiene fotocopiado, no, y te lo presto. Anillado, no, anillado. Sí, no puedo. No. No puedo leer de fotocopias, no puedo, bueno, a menos que sea un apunte de la facultad, sí. No puedo leer de fotocopias. ¿Se leen los apuntes? Sí. Ah, ¿sí? Sí, sí, se algunos y otros no. Depende, claro. Depende de la materia. Depende. Hay algunos que estudian si de la clase. Si lo amerita o no lo amerita. Hay algunos que estudian de la clase y tal cual. Está todo bien. Pero me gustaría algún día probar los e-books. A ver, pero la verdad que dudo que me pueda acostumbrar. Pero necesitas un iPad o algo así para leer un e-book. Sí, por ahí te conviene también una tablet. Porque en un iPhone no podés. No, pero el e-book es como un iPad. Ah, el e-book no es una aplicación. No, el e-book. Chicos, yo de tecnología. E-book es el libro electrónico. Es como un iPad. Pero que solo te sirve para leer libros. Yo pensé que era una aplicación. O sea, que no quiero corregirte. Pero en realidad el e-reader es el que es para leer. Ah, el e-reader, claro. Sí, es verdad. Disculpame, me confundí. Claro, bueno, el e-book es. Hay un e-book que te puede bajar acá en el iPad. Es verdad. En cambio, es el e-reader. El e-book es el texto. Y el e-reader es la tableta, digamos. Claro. Pero bueno, es eso. Eso. Vamos con el tercer. ¿Quién dijo? Si no gana, podemos ponerme, nos vamos. No, yo me levanto y me voy. ¿Quién a dijo casa, quién dijo? A llorar y dormir. Una fácil. ¿Cómo una fácil? Porque ustedes también son... ¿Cómo una fácil? No. Dios mío. Él se hace el genio bajo. Sí, siempre. Porque las hizo él. No, pero... va a ser... No va. Dios mío. Va. A ver. El narcosocialismo, ya esa palabra te liquide, ¿no? Lo dije como una ironía para leccionar y despertar a la oposición. La Roque. 3-1. Bien, bien. Busqué una, busqué se la soplaron. No, fue el otro día en, se enojó Robin Wiener. Se enojó Wiener por el narcosocialismo. No, estoy informada. Porque jefe de policía, bien. Santafesino. Siento que Jimé la sabía y no lo quiso decir. Te la dejé. Vamos, otra. Déjenme una, chicos, por favor. Me voy a poner yo la ceniza. Para, ahora, una para vos. Exijo 20.000 pesos, un trabajo digno y... ¡Jorge Pasa Junior! No te dejes dejar de terminar. No, ¿verdad? Nunca. Bueno, se tiene que dejar terminar, perdón, pará, acá hubo confusiones. No, hubo confusiones. Desde ahora se deja terminar. Voy a fondo siempre, no me gusta perder, nunca. Terrible este chico. Pará, quedamos en común acuerdo que hay que dejar terminar. Sí. Listo, perfecto. Como corresponde. Bueno, para mí es lo mismo porque no caso una. Bueno. No digas eso que muchos profesores de la facultad deben estar escuchando. Sí, lamentablemente. Te van a escuchar. A ver. Bueno, por ahí esta, vamos a hacer así. A ver. Vale un punto, con ayuda vale medio punto. Me sobran las ganas para ser gobernador en 2013. Bien, ayuda, nos puedo ayudar un poco. ¿Scioli? No, Massa. No. Pero Scioli ya es gobernador. Sí, pero como para la elección. ¿Me sobran ganas? Me sobran ganas. Si arriesgo, pierdo. No, pará. Michetti. No. Pistas. Massa, no. Pistas. Corredor de autos es. Reutemann. Traverso. No. Di Palma. ¿Corredor de autos? ¿Di Palma? ¿Qué Di Palma? ¿Di Palma? Marcos Di Palma. 3-2. No la sabía igual. Mirá. 3-2. No la sabía. Pasamos de corredor de lanchas a corredor de auto, quizás. Claro. Como gobernador. Muy bien. Ojo, Muy bien. Muy bien. Y pará, ¿cuántas quedan entonces? ¿Ya estaba? Los corredores gobernadores. Queda un número más. A ver, vamos con una que. Para el empate. Antes de la pausa, vamos al empate. Dale. Dime. ¿Quién dice? Genio, loquito del alma. Claudito María Domínguez. Ay, no, pero. ¿No la tenías esa? No. Sí, pero no, nunca lo hubiese relacionado. Pero lo vive diciendo en todos lados. Es como. La frase. ¿Si empatamos antes de la pausa o vamos a pausa primero? Para mí lo dejamos para el final. Me voy a poner a llorar, chicos. Para el final, chicos. No. Vos estás muy poco informado. No, yo sí. No puede pasar como periodista. No puede pasar como periodista. Porque mientras ustedes almuerzan, me voy a poner a nosotros estamos informando. Vamos a una pausa y ya seguimos con más de La Cocina del Periodismo. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Tu día termina. Volvé con nosotros. ¿Y qué más? Política, economía, deportes, tecnología, espectáculos. Todos los temas contados en boca de sus protagonistas. ¿Y qué más? Todos los viernes, de 17 a 18. Perro. Cuando la secretaria notó que Mónica ya no estaba en el waiting room, fue rápidamente en busca del presidente. Al entrar al despacho del Capi di Tutti Ricapi, la vio debajo del escritorio buscando algo en los pantalones de Belle. Sorprendida con la escena, preguntó: ¿Qué haces ahí? Una pregunta copada, cuando la respuesta es obvia. ¡Genio, Bill! ¡Genio! ¿Qué haces ahí? Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Cuántas veces vemos lo que pasa a nuestro alrededor y nos preguntamos cómo nos verán en otros países, incluso aquellos, los más lejanos? Ahora vamos a saberlo porque te contamos qué es lo que se dice de Argentina y cómo lo cuentan. Noticias, comentarios, entrevistas, en fin, si se habla de Argentina, te lo contamos en detalle. Soy Ernesto Coco y te invito a dar una vuelta al mundo en 80 medios todos los jueves a las 6 de la tarde. El Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas Rey Fahd en Argentina, tiene el agrado de invitar a toda la comunidad a la inauguración de la exposición La Semana Cultural, así como a la exhibición de la muestra del artista argentino Alberto Morales, Más allá del límite. El evento tendrá lugar el día jueves 1 de noviembre de 2012 a las 18 horas y se extenderá con la anuencia de Alá hasta el domingo 4 de noviembre en el horario de 12 a 20 horas. ¿Querés escuchar el hitazo del momento? Nosotros no lo tenemos. Cristian Sequeira te presenta Sound DJ. Sábados, 21 horas. Hacemos la previa del fin de semana. Junto a Sebastián Tallarico, Fernando y Ega DJ. Sound DJ. Sábados, de 21 a 22, tu radio se transforma en una gran discoteca. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones Independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Cuatro minutitos, pasada la 1:30 de la tarde, sigue siendo 28 grados. Yo tengo mucho, mucho calor. Seguimos con Jime Grandinetti acá en el piso. ¿Cómo va el quien dijo? El quien dijo van 3. Ganando yo. 3-3-2. Nunca. El genio del alma, sin ayuda, la potenció para ser una posible candidata de ganar. Lo tiene 3. 3-2. 3, y Turco metió un billete en el corte y ahí tiene 4. ¿No? ¿Cómo? Está, y bueno, no, eso sí. Y bueno, es que se fue. Pará, porque yo lo dejaría para el final esto. Y para hablar un poco de ella, porque la tenemos acá. Ojo que te está leyendo las preguntas. No, nunca. No, de vuelta. Yo la vi. Acá, mi primo nos escribe en Facebook, pero escribió como 25 líneas, así que no lo voy a leer, perdón. ¿Tu primo? Perdón, mi primo. Mandémosle un saludo, ¿cómo se llama? Se llama Tommy Milmar. Tommy, te mandamos un beso enorme. Tommy Milmar, ¿por qué me suena? No sé. No, tiene 15 años, chicos, el no va acá, ¿eh? 15 años. Me gustaría saber, chiquita, estás en un programa de 1 a 5 de la mañana, ¿sí? Y durante el día, ¿qué hace Jime? ¿Qué hace Jime? ¿Cómo es un día a lo Jimena? En principio salgo del canal, bueno, de lunes a viernes estamos hablando, ¿no? Salgo del canal, generalmente me voy a la facultad, si puedo paro un rato, una hora, dos, depende de la hora que entre. Y después me voy a la universidad, yo debería recibirme en diciembre de licenciada. ¿Dónde estudias? A la universidad. ¿Dónde estudias? A donde estudio, en la UCA, en la Universidad Católica. Ah, la Universidad Católica. Argentina. En principio me voy a la facultad. Depende de la hora que tenga que entrar. Tengo una hora o dos horas para descansar. Voy a la universidad. Estoy bien, o sea, no me duermo nada, porque salgo del programa como con bastante energía. Claro. Sí, como para estar un rato más. Lo que pasa es que después ya llego al mediodía muerta y duermo a la tarde. La verdad que si hace un día de sol espectacular, me da mucha pena no aprovecharlo y a veces me voy a la plaza a leer un rato o hacer alguna cosa, y después me tomo algunas horas como mínimo, trato de dormir 5 horas, que es poco. Sí. Muy poco. Yo también igual suelo dormir 5 horas. Sí, en realidad sí. No me queda otra, a veces duermo 4, a veces duermo 3. Se complica un poco con este cambio. Claro, es que vivís al revés. Sí, Sí, sí, sí. Antes cuando yo trabajaba a la tarde en C5N, primero empecé a la mañana, después a la tarde. Y no salía tanto físicamente. Y después hice algunos móviles también durante la tarde, entonces estaba acostumbrada al horario de la tarde. Pero no me modificó muchísimo ni me alteró en grandes aspectos. Me gusta la noche, que suene la bien, noche. ¿No? Ah. La televisión. Va a sonar mal. La madrugada me encanta, soy noctámbula, digamos. Si no tuviese que levantarme temprano, estaría así en mi casa despierta. ¿Y, claro. ¿Y estudio? ¿Hay tiempo para el estudio? Y ahí se está complicando, tocaron un tema sí. Terrible. ¿Lo salteamos? Lo salteamos. No, me hago cargo totalmente. Estoy cursando pocas materias de casualidad. No sabía el proyecto de una 5 y claro, justo... De una 5 empezó hace muy poquito. Claro. Empezó hace unos meses. Exacto. ¿Qué empezó en septiembre? Y ahora nosotros... Ay, ¿hoy qué día es? ¿Tres? ¿Hoy es? No, dos. Dos. Hoy es dos. Mañana cumplimos... Mañana estaríamos cumpliendo dos meses. ¿Y por qué fue el cambio que pensaron en estudio donde está hace 5 años normalmente y después pasaron a un estudio... Que está la radio, o sea, Radio 10, ¿no? De sí. Hora. Y lo has entrevistado con la camarita que se filma de acá y de la dicen que es cerquita. Menos estético, visualmente le choca un poco a algunas personas, no les gusta, digamos, del público. Esto lo sabemos a través de las redes sociales, que la gente lo comenta. Vale. Nos cambiamos porque la verdad es que no sabemos, no hubo nunca ninguna explicación, pero suponemos que es porque se ponían en duda... Si realmente estábamos en vivo, era un programa grabado. Entonces, qué mejor manera de pasar por Fitzroy 19:40 a las 3 de la mañana y comprobar que realmente estamos ahí y que es en vivo. Me resultó muy gracioso ayer, mirándolo, que ¿sí? Nico Magaldi, entró una previa de chicos disfrazados, les hablo a ustedes porque... Sí, que nos acabamos de cruzar a una chica. Con una productora de acá de Radio Palermo, que es una conocida mía, Barbie García. Actriz. Vos ayer saludabas. ¿La conoces a una... Barbie? No. Bueno. No, pero vos ayer saludabas a una Barbie. Claro. Saludabas, decías que la conocías. Bueno, la conozco, sí. Y ella trabaja acá y recién nos acabamos de cruzar otra vez y me dice, estoy así porque ayer fui a la fiesta esta de Halloween. Están todos muy disfrazados. Eso sí, están disfrazados. Re bien, pero muy bien, muy buena producción. Me gusta cuando se toma en serio la fiesta de disfraz. No, que me pongo algo y se pone. Mi problema es que me la tomo en serio, pero no, no me da la cabeza. No me da la cabeza. Ah, vos te tenés que disfrazar, te vamos a ayudar. No, sí. Pirata. No va bochecito con mi personalidad. Que no. No va con mi personalidad, mira, nunca. La sonrisa y la cara ya te delata. Nunca. Tiene cara de pícaro. Acá ¿perdón? Tu primo dice diablo. ¿Qué dice mi primo? ¿Tu primo? ¿Mi primo? Diablo. Yo leí el texto que puso tu primo. Ah, ¿lo leíste todo? ¿Está bueno? Yo lo voy a leer con diablo más tiempo. Dijo que no se iba a ir hasta que no sepa quién era el invitado. Pará, ya que hablamos de Halloween, acá desde México otra vez, nos ponen que se festeja el Día de los Muertos y los cementerios llenos de los familiares de los difuntos a visitarlos y honrar la memoria. Claro, sí, Armando. Y te mandan saludos a esa mujer con voz hermosa. Gracias. Y presentámela, dicen. Pero estás en México, va a ser difícil. Medio lejos. Claro, sí. Claro. ¿No? A veces cambia la voz, importás la voz cuando decís el clima. ¿Cómo me sigue? Cuando decís el clima y el vientito cómo está, cambias un poquito la voz. No, esa es Lorena. No, pero cuando decís, no sé. Cuando le hago un chiste a Nicolás. Claro, cambias la voz. Porque a veces hablo así. Sí, porque a veces nosotros estábamos en la facultad los primeros años, en la universidad, y de repente para crear otro clima estaban todos distraídos y los veía a mis compañeros al otro lado de la pecera y decía, ya probaste el chiquito. Ahora, prueba el grandote. Y no me sale porque estoy medio dormida, entonces... Sí. Y a veces lo juega Nico, le digo, Nico, no hables así. Me dice, no engoles la voz que te vas a quedar así. Y le digo, ¿qué es como? Está como bueno, cuando cruzas los ojos y te soplan o te viene un viento y te quedas visco, claro. No. Eso me lo hacían de chiquito a mí, pues yo lo hacía todo el tiempo. Yo también. Ay, no. Sí. Pero yo tenía miedo, no lo hacía. No lo hacía. Me decían eso y tenía miedo, entonces no lo hacía. Claro, entonces a mí ahora me está agarrando miedo, justamente, porque Nico me dice, no engoles la voz, y a mí a veces me sale como cargando. Nico, ¿habla así afuera de...? Sí, a veces, no, a veces es un poco más relajado el no te hablo así, pero bueno, qué sé yo. Es la duda que tenemos todos, si en las escuelas de locución, cuando van al kiosco, le dicen, hola, sí, mira, yo quiero un alfajor con Coca-Cola 600, ¿no? Porque es la duda que tenemos todos. Y no se hablan sé. Siempre así. Lo que sí te queremos preguntar sí. es... ¿Cómo se hace un buen mate? Ah, opa. Gran pregunta, ¿eh? No es fácil. Yo creo que hay pocas personas que conozco que hacen un mate excelente. Según mis amigas, alaban bastante mi mate. Pero yo debo admitir que hay un mate mejor que el mío o que los que así de probé de ranking. Pongo en el puesto número uno a una compañera de la facultad, que es lo más sentarte al lado de ella, porque te prepara un mate increíble. Pero bueno, un buen mate se prepara de la siguiente manera. Uno pone la yerba en el mate, en el recipiente. Sí, 3/4 mate. Sí, sí, bueno, tres cuartos, perfecto, sí, sí, es una buena medida. Más o menos. ¿Por qué? Porque la yerba crece, una vez que uno le pone agua crece, entonces se te puede rebalsar, ojo. Y la clave es tirar el agua al costadito de la bombilla. ¿Me muchos dicen que hay que tirarle a la bombilla. Dicen. ¿Tirarle? No, por adentro, tirarle, como apuntarle a la bombilla en el mate. Parecido, claro, parecido. Vos tenés el mate y le tirás al lado de la bombilla, despacito, para así no se humedece toda la yerba. Y te queda... ¿Mitad y mitad? Claro, te queda mitad y mitad. La parte de atrás, digamos, la parte de contraria a donde está la bombilla, te queda seca. Y la idea es que no se lave tan rápido y además queda más gustoso así. Dulce ni hablar, ¿no? A mí me gusta. No, nombraste. No, a mí me gusta. A mí me gusta dulce. ¿Te gusta dulce? El azúcar. El azúcar no va a la agua. Bueno, lo que pasa es que ahora con de 1 a 5 tuvimos que cambiar un poco. En realidad podría ser mala persona y hacerlo dulce y que Nico no tome. Pero la verdad es que como somos un equipo y el mate es para compartir y bueno, nos adaptamos y como a Lore a mí nos da exactamente lo mismo tomarlo amargo o dulce. Va, no sé si exactamente. Es más rico dulce. Solo ese es el tema, que todos los que tomamos dulce nos tenemos que adaptar al que toma amargo. Totalmente. Sí, ¿por qué no al revés? Claro, ¿por qué no al revés? Yo voy a defender. A mí me gusta dulce también, pero con azúcar, no con chuca. Pasa que el que toma amargo, el que toma amargo no toma dulce. Generalmente. Claro, es verdad. Los que tomamos dulce, bueno, nos da lo tomamos. Mismo. Yo pero tengo igual. La teoría de que el que toma solo toma dulce y cuando tomas acompañado se toma amargo. Porque es como más social el mate amargo. No sé si social, porque pero... a todos les gusta, supuestamente. Más fácil. Yo tengo algo con el mate, lo puedo tomar de cualquier manera. Lavado, no lavado, amargo, claro. No amargo, con naranja, tibio. Con limón, tibio, frío. Te juro, no tengo ningún drama. Es como, me aprendí gusta. Ayer que es un mate lavado. Lo aprendí ayer. ¿Cómo no aprendiste ayer? Y pero ¿por qué Messi se lavó el mate? El contrario tapado. Cuando. No, se lavó es cuando están los, está flotando. Los palitos. Claro, cuando tiras flotando el y ya la yerba, evidentemente, ya quedó todo abajo. El busto no aparece. Bueno, no, y es agua. Dicen que si vos levantás la bombilla, se lava el mate. Más rápido. Claro, no hay que hacer eso. Yo la reto a Lorena cuando me hace eso. Porque toma el mate y empuja la bombilla para atrás, para el medio. Lo hago yo. Y como que eso escarbar hace que después se lave, porque empezás a escarbar y levantás todo y empezás no, a soltar. Claro. Ah. En de 1 a 5 suelen invitar gente al piso. ¿Cuál fue la que más te gustó, el invitado que más te gustó? Tuvieron ayer vi que tuvieron a Nicolás Máiquez y a Juancito Paya. Sí. Que son los protagonistas de Chicos Católicos. Unos genios. Y hace muy poquito me lo crucé a Nico en un estreno de una obra de teatro en El Tinglado. Hey, y me dice, ¡de 1 a 5! Sí, ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo fue ver mi obra y yo también no me lo crucé a Benjamín y fue wow, Benjamín. Porque te mira con esos ojos que tiene y... Oh. Tiene ojos transparentes. Oh my God, dije. Terrible. Bueno, nada, pero fueron 2 minutos porque yo llegué medio tarde y bueno, fue todas unas corridas y él creo que se estaba yendo del teatro. En fin, el invitado o la invitada que más me gustó, bueno, los chicos de Chicos Católicos fueron como los más destacados. Estuvo gracioso también. Sí, la entrevista estuvo más bueno. Divertida. Y después Sophie Elliott, otra actriz que le puso mucha onda, que vino a presentar un proyecto que tiene que se llama Mamá Soy Gay. La verdad que buenísimo, a todo el piso le gustó, les convenció la idea y bueno, ella que vino como muy tranqui y con mucha buena onda y eso es lo que valoramos. Con esa obra te sentís identificado vos, ¿no? No. Es difícil llevar invitados a esa obra porque, por ejemplo, Celeste Carballo fueron a la casa. Sí, se complica. Se complica, pero no es imposible. Yo creo que buscando encontrás mil cosas que no te imaginás. De hecho, hicimos muchos móviles en milongas, en lugares de tango. Y es loquísimo, y la gente a las 4 de la mañana está bailando tango. Y está buenísimo, y me encanta, me parece bárbaro. Mi niño agradece eso, porque se levanta brasileras, personas así, cada vez que sale lugares así. A veces lo ayudo a mi niño y le paso algún dato de algún encuentro que hay a la madrugada y me dice gracias, Jime, qué sé yo. Y suelen... Porque él es más serio, es más tranquilo, y por ahí, viste, lo descolocan algunas cosas. La otra vez lo mandé a un barre... Y con que había un ping-pong y unas cosas, y me dijo, Jime, qué loco eso. Y al productor le encantó el móvil, fue un móvil que tuvo mucha mucha vida, mucha dinámica. Me ibas a apuntar. Sí, alguien que te gustaría que vaya, que no fue todavía. Uy, cuánta gente. ¿Tenés ídolos, por ejemplo? Sí, primero te respondo a quién me gustaría que venga, que hace tiempo que estamos amagando con que va a venir. Me gustaría mucho que venga Abel Pintos, que es una persona que nunca me gustó. Digamos, no fui nunca fanática y antes no le daba mucha bolilla, pero hace poco con los nuevos temas que sacó, me está sorprendiendo. me está llamando, me empezó a llamar la atención, empecé a escuchar estos últimos temas y me gusta. Y tengo como una amplia brecha de gustos musicales, ¿eh? A mí me pasa lo mismo, me gusta todo, puedo escuchar todo. Tal cual. No me pongas ópera. Pero... Ojo, ¿eh? No sé, yo te puedo escuchar. Ópera. Desde no. Ópera hasta, no sé, cualquier otra locura. Ya cuando nos pasamos al lado del rock metálico. No. Ahí está mi límite, ahí llega mi límite. Pero si no, ya después desde ópera hasta lo que se te ocurra. Un Carmen de Bizet. ¿Qué es eso? Carmen de Bizet. ¿Quién música es? Clásica, Carmen, música clásica. Clásica. Ópera. ¿Quién es? Bizet. Ah, bueno, sí, ópera, sí, la ópera de Carmen. Claro. Carmen. Me encanta. ¿Barbieri? Sí. Esa ópera dicen no. que es muy interesante analizar el texto que tiene. Sí, yo la leí en castellano. ¿Es? Ah, ¿la leíste? Sí, es bueno. Amor, habla cuando dice sí, amor, habla del amor. No, la cultura es terrible. Pero y de la acá histeria. La cultura y acá es terrible. ¿Desde cuándo lees? Vos sí, ahora lees tipo, Carmen y no tipo una culto. Respuesta bien tiraste. Aprendiste a leer ayer y a la no importa, él está como más conectado con el arte, con, claro, con la literatura. Culto. ¿Con el arte claro. o con el frío? No, con el arte. El arte. ¿A qué hora llegan a C5N para producir el programa? Dependiendo del día, antes llegábamos más temprano, tipo 10, porque estaba nuestro productor solo. Ahora llegó el turco, claro. Ali claro. Mohamed, que es Epa. Un genio. Ese es más turco que vos. Ese abre así y dice: cuidado, chicos, porque explota todo. No, no seas malo. Explota todo. Ese amigo del turco, por la... Sí. No, es un genio y bueno, él lo está ayudando muchísimo a nuestro productor, a Rodo Boros. Entonces ya nos pudimos relajar un poquito más y porque antes era como que teníamos que ayudar también en lo que era producción. Ahora ya claro. si ayudamos en lo que es claro. producción es por motus propio, digamos. A claro. mí me gusta a veces sugerir y decir, podemos traer. Y le agradezco muchísimo a Rodo que nos permite proponer. Porque hay muchas veces que te topás con productores que no te permiten proponer porque no les interesa, porque creen que vos querés resaltar. Claro. Y a veces no es por eso, es como que uno piensa en el equipo y en que las cosas funcionen mejor. Sí, la semana pasada empecé con una agenda cultural, justamente. Así que... Estamos hablando de eso. Sí, no, que porque vos haces una obra de teatro. Exactamente, Juicio Justo, que protagoniza Benjamín Rojas. Muy bien. ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué hace tu personaje? Mi personaje, yo en realidad estoy actor suplente, actúo en las giras. Ah, más. Muy bien. Pero es una obra muy linda, la tenemos que invitar. Bueno, dale. Le vamos a regalar dos entradas. Porque se me acaba de ocurrir regalarle dos entradas. Me encantaría. Para un sábado de estos. Estamos último mes. En el fin de noviembre terminamos. Ya estamos desde mayo. Perfecto. Es una obra muy linda. Sucede todo en un juicio. Benjamín Rojas hace de un juez muy gracioso. Nunca lo viste a Benjamín Rojas haciendo. Que hace un juez drogadicto, alcohólico. Wow. Muy bueno. Y van pasando los testimonios, están los abogados. Hay un fantasma dando vueltas por el lugar, por la sala. Que eso es lo que hago yo en las giras. Hago el fantasma. Ah, para mí no me quieren. Ah, no quieren que hables. No quieren. Vos decís, uy. No, igual se hable y cierro la obra. Porque el monólogo final lo hace el fantasma. Es importante. Muy bien, sí. No, siempre, yo creo que todos los personajes son importantes, más sí, allá obvio. De si es extra, si es secundario, sí. Porque me parece que si no estuviese ese personaje, la obra no funcionaría de la misma manera. Tal cual. Así que... Y lo que descubrí es que cada personaje y cada persona que interpreta ese personaje le pone algo diferente. Es un color diferente. Sí, no todos lo hacen igual. Ni hablar. Por más que lo quieras hacer igual, sale siempre diferente. Y Benjamín, que pasó de giras en Israel a hacer obras en un... En un teatro que está dentro del circuito alternativo, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Empezó porque es amigo de los directores. Los directores son Gerardo Chendi y Graciela Stefani, que son también dos actores muy conocidos. Sí. Son amigos y le propusieron a Benjamín Rojas hacer la obra. Y como este año no tuvo ninguna propuesta certera, no tuvo nada firme, nunca había hecho teatro de este estilo, de texto. Y se animó. Y según contó él, vino el primer ensayo, le gustó y se quedó. Bueno, y estamos con él. Lo vamos a sumar a la agenda cultural de esta semana próxima. Me gusta. Porque la semana pasada arranqué con una agenda cultural variada para proponer cosas dentro del circuito alternativo, digamos, teatro off, saliendo del circuito comercial, claro. que es lo que ya mucha gente, hay muchos periodistas que lo hacen en C5, entonces voy por otra beta que me parece muy interesante, donde hay muchas personas talentosas y por ahí no se dan a conocer tanto. ¿Y esto lo propones vos? O sea, las cosas nuevas que surgen, ¿lo propone siempre uno? uno, tanto vos como tus compañeros? En nuestro caso, algunas cosas sí, otras no. Yo tengo bastante esa personalidad de como siempre estar buscando algo nuevo y proponiendo. Y me encanta, es como que me nace, no me lo propongo, me sale. Entonces lo propuse y por eso estoy muy agradecida que mi productor me permite hacerlo. Y bueno, y también es como ir buscándole la vuelta para qué lado uno se siente más cómodo, qué te gusta más o en qué te destacás. Por ahí hay veces que vos tenés un dato de, no sé, de deporte porque te gusta más el deporte y Rodrigo no lo tiene. Y bueno, de repente sabemos que vamos a recurrir a vos cuando necesitemos algo de deporte. Claro. Entonces también es uno ir armándose el camino de esa forma, está creo. Bueno. No solo hiciste de 1 a 5, no. También fuiste panelista de Mundo Perfecto por un día. Ahí está, bueno. Qué bien que están con la información. Mira, hace un rato Rodrigo me dice, cuando estabas en FM Flores, claro, yo tuve un recorrido bastante, voy a tratar de resumirlo. Empecé trabajando en radio en una AM, no, primero en FM Flores. Que era un programa los fines de semana que conducía una profesora mía de la Facultad de Historia y me decía, vos Jimena sos un personaje, yo quiero que vos vengas al piso. Que era una casa FM Flores, es una casa FM Flores, yo estuve también en FM Flores. Bueno, y gracias. FM Flores. FM Flores. Y yo no soy de allá, nada que ver, me quedaba re lejos, chicos, no saben lo que tenía que hacer para llegar. Venía a Nazca. Claro. Sí, pero yo vivía en San Fernando en ese momento, en Victoria en realidad, cerca de la cancha de Tigre. Con lancha yo. No, era terrible venirme desde allá, era todo, pero una cosa que, bueno, uno lo va haciendo un poco para, yo creo que para foguearte en todo esto, está buenísimo. Experiencia. Sí, está buenísimo siempre hacer de todo y por más que pienses que es una radio chica o es un proyecto chiquito, meterte, hacerlo, ponerle ganas. Creo que los tres empezamos en F Flores, ¿no? ¿Vos también? Yo estuve en F. ¿Empezaste ahí? No, yo a radio empecé acá, pero después estuve en F Flores. Yo empecé en una florería. Vendía rosas. Yo tuve en tres radios, en esta que estoy ahora, en FM Flores y en la de Caira, 92.3. Bueno, bien. Sí, después. Bien, páginas. Son cosas que van sumando, aunque ustedes no lo crean, sí. Suman. Después de ahí pasé, bueno, esta profesora me hacía una columna que se llamaba Loca Sociedad, porque no ella la tituló no así. No le erró nada la profesora, una visionaria, ¿eh? Una visionaria, sí, me decía que sí, ella me tiró bastante flores. Y no saben lo que era en clase, era una persona, historia de la cultura, imagínense, rígida, a más no poder en la boca, era terrible, pero claro, fuera de eso, cuando ella me propone y me invita al programa, en el programa era otra persona, y el programa igual era como bastante formal y bastante rígido periodísticamente, y la parte más distendida era la sociedad, pero hablaba de sociedad en serio, y lo de sociedad nació, en realidad yo iba a hablar de espectáculos, nace porque en la primera entrevista donde nos... ya nos conocíamos, pero donde hablamos de lo que íbamos a hacer y todo, agarra y me dice, ¿qué estás leyendo? Y yo tenía un libro de sociología. Yo en el colectivo venía leyendo sociología, pero por piacere, no era por pleno placer. Claro. Estaba leyendo un sociólogo que me gusta mucho, que es Bauman, no sé si lo conocen. Sí, no lo leí, pero... Pero lo conoces de nombre. Y bueno, y venía leyendo eso y me dice, ¿no querés hablar de sociedad en vez? Y me encantan los temas sociales. Otra cosa que me gusta mucho es los temas sociales, de salud, más allá de lo cultural, ¿no? Justamente sociales te atrapa mucho y por eso fuiste de viaje a Cuba, ¿puede ser? Bien, mirá cómo me está conectando todo. Te está stalkeando. Bueno, me stalkea mal. Esa palabra. Es un stalker. Termino lo de la radio. De radio de FM Flores fui a M1050, Radio Concepto. Allá hacía columnas también culturales, pero culturales, digo, aclaro, no es espectáculos, es cultura. Es cultura. Digo, va desde literatura hasta teatro, música, danza, todo. En las facultades suelen dar periodismo de espectáculos, en la Universidad de Palermo lo dan, sí. Y muchos piensan que justamente es real. No. El periodismo de espectáculos es mucho más amplio. Para mí, yo estoy como muy alejada de eso, no me gusta, no me genera absolutamente nada. Ahora, mostrarle a la gente de qué se trata la cultura en serio, y porque Buenos Aires está lleno de cultura, entonces aprovechémosla. Me parece que eso está bueno. Sí. Hacía columnas ahí en esta radio AM y también hacía movilera. Era como que la que cuando pasaba algo, no sé, elecciones, Jimena andate al búnker, no sé qué, y siempre y a mí me gusta eso de estar nosotros en la calle, hicimos. Está bueno. Cobertura de... Yo fui al The Winner. Ah, mira qué bien. Sí, pero estamos hablando de ella. Bueno, pero... Está bien, obviamente me queremos, queremos. Me gusta que me cuenten. Hicimos Y bueno, ahora me voy para Cuba. Sí, me gusta lo social y me fui a Cuba justamente por eso con mis dos mejores amigas. Tengo un grupo bastante amplio de amigas, pero dos de mis amigas se coparon a hacer este viaje y nos gusta mucho lo cultural, vuelvo a decirlo. Una de mis amigas estudia escenografía y le gusta todo lo que es arte, entonces nos pasamos en los museos, viendo un montón de cosas, charlando con gente allá, porque uno cree que por ahí viven mal, que no está bueno, que es un sistema, porque claro, nosotros vivimos en un sistema capitalista, entonces creemos que todo el resto es una porquería, sí, no, que es malo, están bastante, que no está bueno. Están bastante contentos. Sí. Los que generalmente están insatisfechos con esa política los que se fueron. Con ese modelo. Con ese modelo. Claro, sí. De hecho, nosotras estuvimos viviendo en la casa de un... En La Habana, en la casa de un amigo. Va, bueno, es muy largo de explicar, pero... De un amigo del papá de una de mis amigas, que es cubano. ¿Y qué pasa? Él la casa no la pudo vender. Hace 12 años que vive en Argentina y no la pudo vender. Entonces nos dice, chicas, yo tengo mi casa ahí. Y nosotras no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro, fueron a la deriva. Y fuimos, ¿viste? Nos da la llave, qué sé yo, queda tal lado. Igual mi hermana las va a ir a buscar al aeropuerto. Bueno, no conocíamos. Nos mandamos un hombre de confianza, el mano derecha del papá de una de mis amigas. Claro. Entonces, bueno, vamos. Cuando llegamos, la casa era en La Habana, en el casco histórico de La Habana, un sueño, súper linda. La verdad que estábamos re cómodas y la realidad es esa, que como vos bien decías, los cubanos que se van de Cuba odian ese sistema. Él odia Cuba, odia a Fidel, este amigo nuestro Andrés, y por eso es que hace 12 años vive acá en Argentina. Pero y bueno, él te lo dice, odio Cuba. En cambio, abajo teníamos unos vecinos, que Emilia y una familia súper agradable, y ellos estaban contentos. Una mujer bioquímica, el hombre ingeniero, el hijo estaba estudiando sistemas. Gente con muy, muy, muy, muy culta, con, académicamente hablando, impresionante. Sí, porque estudian todos aparte, sí, allá. Sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Se pasó volando la hora. Se pasó volando. La definición todavía. Se pasó volando, dijo Paloma Herrera. Sí. Sí. Lo acabo de inventar. Yo soy así, chispa. Bien. Le vamos a pedir a la facultad que nos haga 2-3 horitas de programa. Sí, mínimo. Todavía falta la definición y podríamos seguir con 20 preguntas más. Sí, nos quedó mucho para preguntar. Sí. A Yamil le quedó un cuestionario también nos para preguntar. Nos quedó un cuestionario entero, imagínate, nos quedó un cuestionario para hacerte. Pero no tenemos no, preguntas. ¿En serio? No tenemos tiempo. Bueno, otro día. No prometo pronto, pero por ahí en un tiempito. Más adelante. Quedó cosas. Es más, podría decir que tuviste una gran... No sé, te gustaba mucho Carola Casil. ¿De dónde sacaste todo, eso? Todo, estuve preparado, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Demuestra que sabe, ¿viste? Sabe. Sí, y pará, ¿y qué estudió además de comunicación? Que te lo dije en la puerta y no lo sabías. Sí. Abogacía. No, pará. Esto es una pregunta de quién dijo, ¿no? Pero a ver, lo estoy probando, a ver si me prestó atención. No, sí, obviamente, ¿cómo? Por favor, no te voy a prestar atención. ¿Hacés gimnasia? No, cualquiera. Vamos con la última pregunta. Escuchá, artes dramáticas en el Yuna. Ah, mira. Estuve cerca. Después vamos a hablar un día del Yuna, en particular. Tengo amigos que estudian. Ah, sí, hacen entrenamiento físico para actores, claro. Tengo amigos que estudian en el Yuna, pero vamos con la última pregunta porque yo quiero ganar. Sí, sí. Vamos de autoridad. Yamil lo compite. ¿Y si la haces yo? Vale 5. El que sabe te gana. Para si, mí que... Si la haces yo, gano yo. No, dale. Vos lo armaste el cuestionario. Si no sabés vos la respuesta, estamos al horno. Y bueno, hay que arriesgarse. Dale. A ver. Última pregunta. Actualidad, no es quién dijo, ¿Por qué es noticia en este momento Leo Messi? Por el hijo. Nació el hijo. Por Thiago. No nació todavía. Nació, sí, acaba de nacer. Acaba de nacer Thiago. Empate. Me lo confirman acá por... Acá lo tienes. Por BlackBerry. Sí, a mí lo acaba de comentar. Acá Infobae, mirá. Lo acaba de comentar en serie encima. Salí en Infobae. Acaba de nacer Thiago, el hijo de Messi. Información de último momento. No, pero yo digo algo. Qué presentación. Acabo de leer el BlackBerry Messenger de Pablo, nuestro operador, nuestro productor. Y justo me puso nació Thiago. Sí, yo lo contaré. Fue una trampa. Bueno, nos tenemos que despedir, le vamos a regalar. Siendo las 13:59. Ah, por favor. ¿Qué? Le vamos a regalar. Sabemos que tomás mate. Entonces trajimos. Un regalo. Acásaselo vos. Ay, son un regalito para Jime por qué venir a visitarnos. Lindos. Ay, paren que veas. Hace ruido esa cosa de la gente sepa. Claro, que la gente sepa. Ah, a vos. Claro. Gracias. No hay nada adentro. Che, qué lindo, me encanta. Son unos genios. Y dice. Dale, así, hay que curarlo. Dale vuelta. Sí, está lastimado. Ahí está. No, la cocina del periodismo. Dale azúcar a Magal. Acá tiene parecido. Dale azúcar a Magal ahí. Marca registrada, ¿eh? Este va a ser el mate dulce del día lunes. Dedicado a ustedes y lo voy a decir. Pido, ¿es de domingo a lunes? Claro, quiero aclarar, nosotros estamos de domingos a jueves, Claro. ¿Por qué? Porque es de lunes a viernes, la madrugada de lunes a viernes. Claro, no es como la salida cuando decís, che, salimos el sábado, pero en realidad salís el domingo. No. Esto es al revés. Claro, confunde un poco eso. Así que, claro. Bueno, gracias por la aclaración. Exactamente. Nos despedimos. Jime, muchísimas gracias en serio por tenerte acá. La pasamos muy bien. Se pasó volando la hora. Se pasó volando. Es más lindo así que telefónico, ¿no? Mucho. Va, mucho más. Más. Y ella antes ya me dijo, es raro que me hagan una entrevista a mí. Bueno, creo que... se rompió un poquito el molde de entrevista. Sí. Hubo una charla más que ponía y vuelta. Y sí, es así, entre periodistas, es así. Más natural. Qué genial, eso por si no la despedimos a nosotros. Y sí. Yo siempre digo que la entrevista sale bien cuando el entrevistado quiere. Exacto. Y en este caso quiso. Quiso. Salió muy bien. Le damos un aplauso y ya nos despedimos. Muy bien. Muchas gracias, Yamil, por haber compartido este programa. Muchas gracias conmigo. A vos y a ella especialmente. Gracias, Cocina del Periodismo. Gracias, Cocina del Periodismo. Muchas gracias, Rodrigo. Fue bueno. Un honor el tuyo. Igual, gracias a Jimmy por venir, que se copó. Pablo, Pedro y Javier, muchas gracias también a ellos. Lo dijo el turco. Disfruten el fin de semana de Halloween. ¿Cómo fuiste vos? ¿Cómo te llamas? Es muy importante siempre agradecer al sonidista, a producción, a todos, porque son todos parte del equipo. Todos hacen el programa. Todos son parte del equipo. Ellos también, y hoy están cumpliendo el rol de productor, pero también generalmente están acá adentro. Genial.